Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. En el fondo buscamos una distracción. Quiero liberar de este estrés.

sábado, 21 horas, en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado con muchos programas de Argentina y Latinoamérica en latidosdelmetal.blogspot.com. Como cada programa realizado, es un verdadero placer para quien conduce este programa y también lleva adelante esta emisora llamada FM Ser Metal, proponiendo, obviamente, no podía ser de otra manera, escuchando metal las 24 horas. Vamos a la presentación de este tema de la banda Letal, el tema Somos Trash, y después la música de la banda Justicia Ciega, el tema es Max Walter. Y la cortina musical que utilizamos de fondo a nuestras palabras le pertenece a la banda Chehuelche, el tema Constancia. Inyectando metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Sapianos en Ser Metal, más 549-297-243-1667. Inyectando metal. su pasar por este vasto vergel como un ave que nunca voló. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 171. Le enviamos saludos a Fernando de la banda Albatros, que está sintonizando este programa realizado en vivo en este momento, el día lunes, desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, y él nos está sintonizando desde Buenos Aires en fmsermetal.radiostream123.com. Deja saludos para toda la gente amiga que tanto nosotros como el grupo Albatros y todos sus integrantes, músicos y amigos hemos creado una amistad y posiblemente falta confirmar en una fecha estaría presentándose otra banda de acá de San Martín de los Andes en Buenos Aires nuevamente. Así que haremos todo lo posible para acompañar a esta banda de acá de San Martín de los Andes como hiciéramos en la vez anterior con Edad de Piedra. Así que vaya un saludo para toda la gente de la banda Albatros, también para la gente de Edad de Piedra, Producto de la Tierra, y la banda Redención de acá de San Martín de los Andes, y hacemos extensivo el saludo para toda la gente que tenga alguna banda y bueno, esperamos acá material con muchísimo gusto para difundirlo. En el día de hoy vamos a estar compartiendo una charla con la gente de la banda El Quinto Poder de Resistencia Chaco. Vamos a hacerles escuchar un poco de la música que realizan y comentar una breve introducción antes de ir en un instante nada más, en un par de minutos, a charlar con la gente de El Quinto Poder. Escuchando la música de la banda El Quinto Poder, hoy vamos a estar en charla, en comunicación con Axo y todos los integrantes de esta banda que están en estos momentos en la sala aguardando el llamado que le realicemos desde acá, desde FM Ser Metal y este programa Inyectando Metal. El proyecto nace de la mano de Axo Maidana y Alberto Méndez en el año 2008 con la idea de crear música pesada con influencias progresivas. A lo largo de los años tocaron en diferentes puntos de Resistencia y alrededores, así como también en Buenos Aires, Misiones, Formosa, Corrientes, interior de Chaco y Corrientes y República del Paraguay. En el año 2011 ganaron el concurso nacional de bandas Maravillosa Música, del cual participaron 260 grupos de todo el país. En un instante nada más vamos a tener el gusto de conversar con la gente de El Quinto Poder. Mientras aguardamos para realizar la llamada, vamos a ir a escuchar la música de la banda Lobo. El tema es Fábrica Textil. Inyectando Metal, programa número 171, realizado con la misma pasión desde el primer día. 097-243-1667. En Inyectando Metal, entrevista. Aquí estoy, aún resisto los golpes que sufrí ayer. Hola Norberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Axo? Atso, me cuesta pronunciarlo, pero bueno, espero. Atso, sí, como lo está diciendo, está perfecto. Ah, buenísimo, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, Norberto. Acá estamos los cinco en la sala. Buenísimo, pasame a presentar a los demás integrantes de la banda. Ahí te paso, vamos en ronda. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Leonardo y soy el tecladista de la banda. Hola, muy buenas noches. Yo soy Alberto Méndez, soy el bajista de la banda. Hola Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Mariano y soy el otro guitarrista de la banda. Buenas noches, soy Leandro, baterista de la banda. Buenísimo. Bueno, estamos todos, más que no hay más porque estamos muy cerrados acá. Un gustazo estar conversando con ustedes. Esperamos que la conexión nos acompañe, la conexión a internet, ya que estamos llevando a cabo esta entrevista a través de WhatsApp. Así que, buenísimo. La verdad que hace muchísimo tiempo que conozco la banda y dije en algún momento voy a proponer una entrevista con ustedes. Mirá vos, Norberto, no sabía que conocías hace rato, yo pensé que era en este último tiempo nomás. Qué bueno. Sí, también había otra banda que en este momento no recuerdo, que le perdí el rastro, vamos a decir, que también es de Resistencia Chaco o de Chaco, no recuerdo muy bien. Y hay muchas bandas, la verdad que acá hay para elegir, así que no sé cuál habrá sido, la verdad. Tenía iniciales LQ no sé cuánto, no recuerdo bien. Ah, la última descarga, es, exactamente, esa banda. Heavy metal clásico, el estilo Judas, Motorhead, muy bueno. ¿Han compartido escenario con esta banda? Me imagino. Mira, yo te voy a pasar con el baterista que te hable un poco de esa banda. ¿Cómo están? Buenas. Bueno, La Última Descarga es una banda de heavy metal clásico, como te decía Atso, acá de Resistencia. El vocalista es Franco Saavedra, que es del interior, en realidad, de Chaco, de San Martín. ¿Y de qué año será que data la banda? 2007 adelante. Y están prometiendo un regreso ahora para fin de año. Pero contale cómo conocimos la banda. Sí, compartimos escenario en varias oportunidades en un bar que estaba antes, que se llamaba Mío Roquería, por ejemplo, no sé si en Secupo también. Y bueno, hasta hoy en día mantenemos relación con los integrantes de la banda. Ahí te doy la palabra. Mirá, Norberto, yo el primer show de heavy metal que vi en mi vida fue La Última Descarga, así que imagínate que nos pegamos juntos más o menos con esa gente. Tengo muchas ganas de ir en algún momento para esos lugares. Bueno, yo te comentaba que soy nacido en Entre Ríos y me falta conocer Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, y en algún momento seguro se me va a presentar esa oportunidad y poder presenciar a bandas de aquellos lugares. Colón, me dijiste que eran de Colón, ¿no? De Colón, Entre Ríos. Ah, sí. Qué linda zona. Y bueno, acá San Martín de los Andes también tiene lo suyo. Claro, hoy decíamos que vos sos que la pasa, vos la pasás de lujo, Norberto, con el clima, Y bueno, estoy trabajando en un lugar que se llama Meliquina, queda a 35 kilómetros de acá y tenés paisaje para todos lados. Qué lindo, qué lindo. Así que en algún momento si se pegan una vuelta por acá, saben que tienen este humilde servidor para acompañarlos. Bueno, no, mirá, nos encantaría. Tenemos como meta recorrer todo el país el año que viene, si se puede. Vamos a ver cómo hacemos. Y sí, si vos nos decís que hay un lugar ahí para nosotros, vamos a apuntar para ese lado, donde a ese llegamos. Perfecto. Contanos, si bien me enviaste la biografía de la banda o la gacetilla de prensa, yo estuve, antes de ir a la entrevista, anunciando más o menos el comienzo en el año 2008 y que estuvieron participando en un concurso en el 2011 y hasta ahí dejé. Ahí, Alberto, ¿crees que te comentemos ese concurso? Dale, perfecto. Bueno, Alberto te va a contar un poco de esa experiencia, que es el que estuvo junto conmigo desde esa época. ¿Cómo estamos, Alberto? Hola, ¿qué tal? Te habla Alberto, el bajista. Bueno, la banda se inició en el 2008 y, bueno, gracias a un concurso llamado Maravillosa Música, logramos recorrer varias partes del país, fuimos ganando así distintas etapas del certamen y nos llevó a tocar en Puerto Madero, Buenos Aires, y poder grabar un disco en el mítico estudio del Cielito Record. Importante sello. Sí, un místico estudio por donde pasó Fito Páez, Charly García, hasta Mercedes Sosa, incluso sin ir más lejos, la Mona Jiménez también pasó por ahí, varios géneros. O'Connor grabó Estamos Pariendo ahí en ese disco, dentro de lo que es el género, pero sí, nosotros fue una experiencia linda porque llegamos ahí, veíamos fotos de Charly García sentado en la misma silleta donde estábamos sentados nosotros, entonces fue algo muy loco, era el Indio Solari ahí en la misma pileta que estábamos nosotros ahí, la verdad que fue fuerte eso. Y la verdad queda grabado para todo el resto de la vida de uno, ¿no? Esa noche no pudimos dormir a las 6 de la mañana y no nos podíamos dormir, entre los nervios y los mosquitos que nos comían, porque llegamos la noche anterior y a las 10 de la mañana empezó la grabación. El cantante de La Mancha Rolando se paseaba medio en pelotas por ahí, por el lugar, no nos vamos a olvidar tampoco esa imagen. La verdad que una experiencia de esas que no se viven todos los días, realmente. Ahí se grabó Cerú 92, el disco favorito de nuestro tecladista, de Cerú. Así que bueno, imagínate que es una experiencia fuerte. Además de una experiencia, ¿cómo es que se llama? Una anécdota podría ser también. Sí, por supuesto, sí. Pues nosotros veníamos de concursar primero a nivel local, después a nivel... No, ni siquiera local, empezó siendo un concurso a nivel ciudad, después a nivel local, después a nivel regional, y ahí pasamos a la final ahí en Puerto Madero, y bueno, nos dieron por ganadores junto a otras 6 bandas de todo el país, que eran 260, y nos llevaron a tocar en diferentes lugares con grupos consagrados, digamos, o que eran consagrados en ese momento, ahora por ahí están un poco desaparecidos. La frutilla del postre para nosotros es tener esas grabaciones de aquel entonces, que por supuesto hoy en día... distan mucho de lo que la banda puede dar en un estudio. Éramos muy chicos, pero la verdad que la experiencia no nos olvidamos más. Viendo los videos en YouTube de la banda, la verdad que impresionante puesta en escena de todos los videos que pude estar viendo. Y bueno, es un poco nuestra carta de presentación, digamos, porque la banda tiene varios discos de más de una hora de duración cada uno y por ahí no todo el mundo, lamentablemente no todo el mundo se pone a escuchar un disco completo, entonces siempre le ponemos mucha onda a eso de los videoclips, que es lo que más llega o lo que más rápido llega a la gente. Así que sí, trabajamos con una persona que la verdad que nos ayudó desde la visual en su momento y le sacamos provecho y bueno, seguimos sacando provecho de esa sociedad que tenemos, porque actualmente la misma persona, Gabriel Guilleri se llama, es quien está a cargo de toda la visual de la banda. Es bueno las plataformas que existen para que la banda se conozca en otros lugares y también juega en cuanto, si yo tendría que esperar material de ustedes, el envío y todo, quién sabe cuánto tiempo me llevaría a contar con música de ustedes y a través de la plataforma que consigo los temas, que es YouTube, le hacía propaganda a la plataforma. Entonces, se me fue la idea. Iba a decir que sería un poco imposible que yo cuente con el material si no fuera por las plataformas. Para nada imposible, Norberto. No, porque fíjate que mucha gente, tenemos discos físicos en Santa Cruz incluso, que han viajado de la mano de otros músicos, otros metaleros que son coleccionistas también, y bueno, lo mandamos por correo a los ejemplares y llegan. O sea, si vos querés uno, podemos tramitar el envío. No, decía que para contar con el beneficio que es la plataforma. Claro, la inmediatez de las plataformas digitales. Claro, a eso hacía referencia, nada más que no terminé de cerrar la idea. Les envío un saludo antes que se me pase por alto. Un saludo, Fernando, de la banda Albatros de San Martín, Buenos Aires. Mira, tocamos con Albatros en el 2012 en un centro cultural de acá de Resistencia. Y van a estar nuevamente por Resistencia. Acá me está contando. Es libre y gratuita la entrada. El lugar es Bar Rústica, creo que se llama el lugar. Bar Julio Roca 515, de ahí de Resistencia. Es un bar de acá del centro. Mirá, te digo la verdad, estamos acá a una cuadra de ese lugar. Estamos ensayando acá, a punto de comenzar el ensayo, estamos a una cuadra de ese bar. Hemos tocado ahí y sabemos del evento, así que, bueno, bienvenidos los muchachos y gracias por el saludo. El sábado próximo van a estar presentes allá y el viernes 22 en Corrientes Capital, en el Cabe Club. Sí, que es un lugar nuevo en Corrientes que está muy bueno. Sábado 23 de septiembre en Rústica Bar, Resistencia Chaco, a beneficio de un comedor, así que está hecha la invitación para la gente de aquellos lugares para que acuda. Perfecto, sí. El quinto poder, vamos con una otra pregunta que van surgiendo. ¿Cuántos trabajos ya llevan realizado en forma física o...? Y desde que la banda arrancó, mira, tenemos un demo del 2010 que creo que algún que otro video debe andar por YouTube. Después en 2011 lanzamos otro demo, si se quiere decirle demo, que en realidad son 16 tracks, que también anda algún que otro video por ahí. Después ya en Spotify se puede encontrar El Mundo Sin Tiempo del 2013. Después llegó Catarsis de 2016, que ya es un disco más largo de 11 canciones, donde dimos una vuelta de tuerca todo en general, ahí la banda... Yo creo que ahí alcanzó un punto de madurez que antes no tenía. Y después llegó Letargo de la Salvación en 2018 y ahora estamos presentando, lanzando de a poco este nuevo disco llamado Morta, que va a terminar de salir en diciembre de 2023, enero de 2024 va a terminar de salir, pero ya están saliendo los temas semana a semana. Son 11 canciones también, tanto en inglés como en español. Perfecto. Acá Fernando se acordó que sí tocaron junto a ustedes... Ahí me está grabando un audio, no sé si lo voy a poder compartir al aire. Porque sí, María... me lo mandás después por WhatsApp, ahí lo escuchamos. No, lo está compartiendo para, seguramente, permiso, ¿no? ¿Lo escuchamos? Sí, escuchamos. Ah, un mensaje de voz para los muchachos, dice, a ver. Que dice Fernando, lo conocí allá en Buenos Aires y cuando vinieron acá a San Martín de los Andes en una presentación. Ahí hoy escuchamos el mensaje que deja Fernando. Creo que hay cosa, ¿no? Mandar un saludo grande a los muchachos. La verdad que sí, tuvimos oportunidad de tocar con ellos y bueno, la verdad, una vez mandaron un mensaje en el programa del Marroquí, desde el oeste también, que estuvo bueno. Así que bueno, nada, abrazo grande a todos del Quinto Poder, así que y hasta a toda la gente de Resistencia. Así que ya no volveremos a cruzar. Sí, un abrazo inmenso de parte de toda la banda Albatro, loco. Ahí estaba Fernando. Grande, un abrazo, loco, un abrazo. Se escuchó más o menos, pero se entendió la idea central, se entendió. Después te comparto el mensaje. Dale, buenísimo. Buenísimo. ¿Alguna presentación próxima? Mira, Norberto, por ahora no estamos tocando acá en Resistencia ni nada de eso. Decidimos darle un parate a las fechas después de un año y medio de bastante actividad. Pero en noviembre vamos a estar en el Campana del Infierno, que es un festival muy grande que se hace en Carcarañá, Santa Fe, ahí a 40 kilómetros de la ciudad de Rosario. Vamos a estar con bandas de Perú, de Chile, de Uruguay, de todo el país, de toda la Argentina. Y nosotros vamos a viajar con los chicos de Vapuleador, que es una banda de thrash metal vieja escuela de Corrientes. Así que estamos muy contentos de formar parte del festival. Un festival, la verdad, que se lo nota muy bien armado, muy bien puesto. Ya ha habido ediciones anteriores, así que está muy bueno. Sí, lo he sentido nombrar a este festival. No recuerdo el nombre. Martín, creo que se llama el organizador. Puede ser, a mí me habló Ariel, pero puede ser que haya otros. Ariel, porque eso no lo hace una persona sola. Ariel, sí, Ariel, me confundí sí. Yo. Es un evento bastante reconocido a nivel, vamos a decir, latinoamericano. Sí, había surgido, hoy lo contaba en otra nota más temprano, que había surgido en 2019 la idea de tocar y se truncó por la pandemia, así que bueno, esta es la reprogramación del evento. El deseo de que tengan una buena experiencia y una buena presentación. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a estar muy contentos de hacer lo que nos gusta, disfrutando de hacer esta música que nos atrapa. De más está preguntar, pero lo vamos a preguntar. ¿La banda es autogestionada? Sí, ahí Leo te va a explicar cómo nos manejamos más o menos. Querido, ¿cómo estás? Volvimos a charlar. Básicamente nosotros lo que hacemos es toda la plata que se junta, por ejemplo, que nos pagan por alguna fecha, tenemos una cuenta en un determinado banco y además cada uno aporta una cuota mensual que con eso sirve para grabaciones de video, sesiones de fotos, etcétera. Así que sí, es bastante autogestionada la banda. Nos recibimos ayuda más que de nosotros y del público que va siempre a nuestros recitales nomás. Como la mayoría de las bandas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, como decimos todas las bandas acá también, esto lo hacemos porque nos gusta y no para buscar un éxito monetario, digamos. Y bueno, en algún momento estaría bueno también todo ayuda para que la banda consiga equiparse de otra manera o mejor. Totalmente. Hubo varios proyectos acá, como por ejemplo querían hacer el día del heavy metal. Uno de nuestros, el baterista, estuvo implicado más o menos en lo que es una audiencia con una diputada, una senadora, creo que era diputada, pero al final es propio de este estilo de música también que no se nos dio el espacio y quedó en la nada. Pero toda ayuda obviamente será bienvenida. Perfecto, la próxima presentación entonces en la Campana del Infierno, en Carcarañá, Santa Fe. Exactamente, mes de noviembre. Seguramente están abiertos a la invitación para otro evento. Siempre, todas las propuestas escuchamos, como somos una banda que tiene bastantes integrantes, tratamos de coordinar todos. Y si existe la posibilidad, nosotros viajamos. Generalmente, siempre que nos invitan, viajamos. Eso no hay inconveniente. Así que siempre estamos abiertos a escuchar propuestas nuevas para tocar en otros lados también para llevar nuestra música, donde por ahí en provincias que todavía no supimos estar, expresarnos. Eso es básicamente lo que queremos hacer. ¿Y existe también el intercambio entre bandas que van a su lugar, a Chaco, y van a ustedes irían a tocar al lugar donde es la banda invitada? Hicimos varias veces ese cruce de bandas, digamos, porque también en lo que es el under se maneja bastante esa temática, vamos a decirlo así, ese método de trabajo entre bandas, como también para ayudarse y apoyarse mutuamente. Pero sí, lo hemos hecho varias veces. Ojalá que en uno de esos intercambios sea con una banda de acá, de San Martín de los Andes o la región, y que ustedes puedan venir. Ojalá, como dijo nuestro cantante Dacho, el año que viene tenemos pensado tocar en toda Argentina, de ser posible. Así que estamos abiertos a escuchar todas las propuestas que sean posibles, o ver la posibilidad incluso de ir nosotros allá y ver cómo hacemos. Perfecto. Siempre queda un contacto, digamos, por eso es bueno viajar a otros lugares también. Acá cada tanto se organiza algo, hay, siempre es la misma gente que organiza. Somos pocos, pero ahí estamos firmes, aportando nuestro granito de arena desde nuestro lugar en la difusión y también en la presencia a los eventos. Se agradece también esta entrevista, porque es una manera de que la gente también nos conozca. Por ahí, si no escucharon hablar nunca del Quinto Poder, se le despierta la curiosidad y entra en las, por ejemplo, YouTube a ver nuestros videos y le termina gustando. Eso también ayuda a la difusión. O para sumar una banda más también para tener en el repertorio para escuchar, ¿por qué no? Exactamente. Es lo que también siempre buscamos, ¿no? Encontrar alguna nueva banda que nos guste y escucharla. Así hago yo cuando entro a buscar bandas no conocidas o no tanto conocidas o poco difundidas también, porque pasa que muchas de las bandas no se difunden o se limitan a un lugar nomás. Exactamente, por eso también se agradece este espacio que nos estás brindando, para que la gente por ahí que no nos conoce sepa de qué por lo menos trata el Quinto Poder, y si les gusta, bienvenido sea. Perfecto. ¿Algo que nos quieras comentar? Ya se me fueron las preguntas, ahora voy a analizar alguna para realizarte, para no hacer las preguntas obvias o comunes, como se realizan. No, Norberto, ¿no? No hay problema con eso. Nosotros agradecidos con este contacto. La verdad es que yo no tenía contactos por esta zona del país. Te invito a que nos pases contactos de bandas para que podamos ir para allá en la proximidad, o que vengan bandas para acá. Acá hay lugares para tocar, acá en Corrientes también. Podemos ir al interior, se pueden hacer diferentes cosas. Ahora nos juntamos allá, por ejemplo, somos una banda que trabaja mucho para ir superándose poco a poco. Se ríen los chicos porque con esta seriedad que a veces nos cuesta coordinar los horarios. Eso se ríe porque dice que vamos evolucionando como un Pokémon, pero bueno, tenemos este humor así medio millennial. Después de todo, estamos ahí en el medio. Parece que cada vez somos más chicos algunos. Eso... Ahí me surgió una pregunta. ¿Qué edad promedia la banda? Y los 30 años, más o menos. Mariano es el más chico. ¿Qué edad tenés, Mariano? Bueno, Norberto, se escucha, tengo 26 años. Sería el miembro más chico de la banda. Y de muy chico que vienen, ¿no? Lo dijo él. Sí, mirá, con Alberto arrancamos los 14. Éramos muy chiquitos, estábamos en la secundaria cuando nos juntaron para un acto en la escuela, y ahí fue que surgió la idea de formar la banda. La mayoría de las bandas se forman en los colegios. Y puede ser, sí. Así fue Sui Generis también, ojalá que nos vaya tan bien. Los VGs. Y bueno, cada uno con lo suyo, ¿no? Y sí, imagínate, bueno, ojalá que nos vaya también como alguno de esos. Así que bueno, Norberto, genial. La verdad que está siendo interesante esta charla, nada más que me estoy quedando sin preguntas, que no las anoto ni nada, van surgiendo o a mirá, medida que voy hablando. Yo te tiro una, mirá. Ahí decía Leandro, nuestro baterista, lo de las redes. Pueden seguirnos a través de nuestro Instagram, que se llama El Quinto Poder CH de Chaco. Tenemos Facebook también, para los más grandecitos. Nos pueden escuchar en Spotify, buscan El Quinto Poder y va a salir en YouTube. Todos los temas de nuestro disco nuevo, por ahora están en YouTube, ya van a salir en Spotify también. A los que les gusta escuchar en formato web, pueden ir a SoundCloud. Estamos creo que en todos lados, en Bandcamp también. Hay muchas plataformas en las que estamos. Así que bueno, genial. Y para quienes quieran conseguir el disco, el compacto físico. Para quienes quieran conseguir los físicos, los pocos físicos que quedan, pueden hablarnos por alguna de las plataformas que te decía, una de las redes. Quienes tienen mi WhatsApp, de los conocidos, pueden hablar en mi WhatsApp, o si no, al Instagram del Quinto Poder. Coordinamos el envío vía correo argentino y llega. Ya si fuera del país, bueno, tendríamos que investigar. Hasta ahora no hubo la experiencia de mandarlo fuera del país. Este programa llega hasta Puerto Rico. Ah, mirá, qué bueno. Así que Uruguay también. Bueno, saludo a toda la gente que está escuchando de todos lados. Y República Dominicana. Buenísimo. Y además de las radios de acá de Argentina. Buenísimo. Así que la verdad que un verdadero gustazo estar conversando. Disculpen por lo breve de las preguntas, ¿no? Buenísimo. No hay problema, Norberto. Después todo ahora vamos a ensayar, así que no hay drama. Si querés, después hacemos una segunda nota cuando presentemos el nuevo videoclip que se viene y todo eso. Perfecto. Me avisás nomás y coordinamos ahí para una próxima entrevista. Dale, muchas gracias y saludo a toda la gente de San Martín de los Andes. Y cualquier información que tengan de alguna presentación o algo, me lo hacen saber y acá lo difundimos. Dale, listo, perfecto. Le mando un abrazo a todos y espero en algún momento que este camino de la vida nos pueda cruzar en algún momento. Esperemos que sí. Hasta pronto. Muchísimas gracias. No sé si quiere hablar alguno de... Chao, bien. Chao, Norberto. Muchísimas gracias. Chao, Norberto. Muchas gracias. Ahí está, te saludan todos. Mirá, soy el único que nos encontró a los cinco juntos, así que de una. Nos vemos, bueno. Norberto. Buenísimo, y queda abierto también para la posibilidad de entrevista con otros colegas. Perfecto. Hasta pronto, Axo. Muchísimas gracias. Gracias, Norberto. Y todos los éxitos con la banda. Y a seguir. Muchas gracias. Hasta pronto. Listo, chau, chau. Chau, chau. Perdón. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 171. Vamos a escuchar la música del Quinto Poder, el tema Desfigurado. Luego Regresar en Llamas y Marcado al Nacer. Ahí vas de nuevo, ya te lo imaginas, presa de la noche, tentación divina. Hay un demonio ardiendo en vos. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Oh, We'll be right back.

Continuamos escuchando más música. Vamos a ir con la presentación de la banda Lizard, con Z, ¿no? Por eso la pronunciación, Lizard. El tema Injusticias. Y después la banda Voltios presentando el tema Riesgo Eléctrico. Así continuamos en Inyectando Metal. Dispuestas a joder. Inyectando Metal. Yeah. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 171. Ahora vamos con esta información de un próximo evento a llevarse a cabo en la vecina ciudad de Junín de los Andes el día sábado 14 de octubre en el espacio cultural Laneco Cultural, que queda ubicado en la calle Necochea 65 de Junín de los Andes. El valor de las anticipadas, 1.000 pesos, y en puerta 1.500 a partir de la hora 21 en la ciudad de Junín de los Andes, nuestra vecina ciudad acá de San Martín de los Andes. Esto, lo recaudado, nos pasa la información Checho, quien es cantante y baterista, o batero, mejor dicho, de la banda Aucán, que va a ser para la recaudación para el próximo disco a grabarse. Aucán entonces presentando adelanto de su nuevo material antes de meternos a grabar el sábado 14 de octubre en el espacio cultural Laneco Cultural. Entradas anticipadas a 1.000 pesos, en puerta 1.500 a partir de la hora 21 en Junín de los Andes, en Necochea 65. Como al principio, no carentearla en esta vida es la que... Más cercano a la fecha de llevarse a cabo este evento, vamos a estar anunciándolo nuevamente y quizás contemos con la presencia de los integrantes de la banda Aucán acá en los estudios de FM Ser Metal. Desde mi tierra sigo adelante, cumplo otro sueño desde acá. Vamos a la presentación de las siguientes bandas: Filosofía Oscura, el tema se llama Pacto Siniestro, pertenece a una maqueta de este año 2023. El estilo que realizan es thrash death metal. Y después la banda brasilera llamada Infernal Abomination, el tema es Criacao Infernal. Vamos a continuar de esta manera en Inyectando Metal. We'll be right back.

seguimos en Inyectando Metal, programa número 171. Pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía. No me mezclo en el montón, decir esclavos. Recién pudimos escuchar el audio que nos había dejado Fernando. Ahora te vamos a estar respondiendo la pregunta o la consulta. Vamos a seguir escuchando más música ya en los minutos finales de este programa número 171 para Inyectando Metal. Vamos a ir con Lev Crush. El tema es The Blood of Marx. Y después la banda Crucimentum. El tema es Apocalypse Evangelium. Así continuamos en Inyectando Metal. En Ser Metal, más 549-297-243-1667. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. We'll be right back. Llegamos al final de este programa número 171 para Inyectando Metal, realizado en la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, en la conducción Norberto Fernández. Muchas gracias a quienes escucharon este programa en vivo, como así también en las distintas repeticiones que tiene a lo largo de la semana este programa. Muchísimas gracias a todos. Será hasta la próxima semana. Nos despedimos con tres bandas obviamente distintas. En primer lugar, la banda Dark More, el tema Mortal Sin, y después le sigue la banda Terror, el tema Picor, y la banda Instructil, el tema Redención. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Sentí todo por ti.